XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Ovelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Solín había logrado escapar del sótano del Museo de Cera cuando Lord Mao recobró el conocimiento y obligó a Takashi Chani a que lo desatara. El muchacho había logrado escapar por una de las ventanillas del sótano y, sabiendo que la vida de la joven estaba en peligro, corría desesperado por las solitarias calles del barrio chino. Debo pedir ayuda. ¡Salvar a Takashi Chani! ¡El asesino va a matarla si no llega alguien a salvarla! ¡Calles! ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Dónde estará? Solín corría desesperado y de pronto, al doblar una esquina... ¿Quién es? Una mano lo detuvo bruscamente. El muchacho quiso soltarse, pero era inútil. Un momento, muchacho. ¿A dónde vas? ¿Quién es usted? ¡Suéltame! ¡Quieto de una vez! El muchacho pudo distinguir entre las sombras de la callejuela el uniforme y la placa de un policía. ¿Un policía? Exactamente. Y ahora me dirás qué haces aquí. Escucha, policía. Tienes que ayudarme. La vida de una mujer está en peligro. Tienes que ayudarme. Todo se lo dirás al sargento Norton. Vamos. Sí, sí. Lléveme con el sargento. Le diré toda la verdad. Por supuesto. Te obligaremos a decirnos dónde está escondido Calimán, ese asesino que no durará mucho tiempo libre. ¿Qué dice? ¿Calimán asesino? Usted se equivoca. Por si no lo sabe, nos hemos pasado la noche buscando a Calimán. Y ahora tú vas a decirnos dónde está escondido ese asesino. No. No. Usted se equivoca, gente. Calimán no es un asesino. ¡Él va a atrapar al tigre de Hong Kong! Todo se lo dirás al sargento. ¡Camina! Pero escuche, la vida de una mujer está en peligro. Tiene que creerme. Por favor. Por favor. Calimán se detuvo ante la pesada puerta. Sabía que era la comunicación al escondite del tigre de Hong Kong. Sus azules ojos tenían una expresión de serenidad y sangre fría. Esta puerta es la que me separa hacia un gran secreto. Al fin estaré frente al tigre de Hong Kong. Y su recia y musculosa mano hizo girar lentamente el picaporte de la puerta. Los hombres chirriaron lúgubremente y la puerta se abrió. Calimán avanzó decidido hacia el escondite del tigre de Hong Kong. Aquella habitación estaba en semioscuridad. Los azules ojos de Calimán escudriñaban todos los rincones de aquel extraño recinto. refugio del temible tigre. Un extraño lugar. Las paredes están adornadas con pieles y cabezas de tigres y titanes. Y hay escudos grandes de reyes. Unas antorchas empotradas en los muros iluminan enteramente el recinto. Esto parece más bien la guarida de un salvaje que de un hombre civilizado. Caimán avanzaba con los músculos en tensión, preparado a cualquier sorpresa. Luego descubrió el amplio sillón que servía de trono al tigre. Un sillón que semeja el trono de un rey y adornado con gruesas cortinas de terciopelo rojo y recubierto con pieles de tigre. Esto es semejante a la obra de un loco. Calimán observaba con detenimiento aquel recinto. Ansiosamente buscaba el rastro del tigre. Bien, he descubierto la guarida de la fiera. ¿Pero la fiera no está? Es probable que... Calimán se interrumpió al escuchar voces lejanas. Llegaban levemente, pero Calimán ya estaba alerta. Deprisa, hija. Tenemos que quemar todos los documentos comprometidos. Oye, pero hombre, señor, si no debemos dejarle una huella a la policía, una huella. Eran el tigre de Hong Kong y el escultor Li Hara, que se habían pasado la noche quemando todos los papeles y documentos comprometedores. Permanecían quietos junto a una hoguera, arrojando todo aquello que pudiera ser una pista. Al reflejo de la hoguera, la figura del tigre de Hong Kong, envuelto en pieles y cubriendo su cara con una cabeza de tigre disecada, se veía aún más extraña. Tenemos que escapar esta misma noche. Se han cometido muchos errores. La policía sigue nuestra pista. Pero ahora, señor, debe correr. Sobre todo, pensando que existe un hombre que sabe mucho de nosotros. ¡Caimán! El tigre de Hong Kong y Li Hara terminaban su obra. Los últimos papeles comprometedores que revelaban el movimiento del contrabando de joyas ardían en la fogata, y el astuto Li Hara sonreía al decir: haber borrado la huella de nosotros, honorable señor. Esta noche poder escapar tranquilamente, tranquilamente. Y la policía no sabrá jamás dónde nosotros estamos. Esa es la verdad, Li Hara. Nadie sabrá dónde voy. Dejaré que todos nuestros cómplices se las arreglen como puedan. Pero yo escaparé, Li Hara. Y nadie vendrá conmigo. ¿Ah? ¿Nadie? ¿Nadie? Oh, comprendo, señor. ¿Piensas ir por tu lado? Sí, yo haré lo mismo. Yo haré lo mismo. Abandonaré la ciudad. Abandonarás la ciudad. Y la vida, Li Hara. ¿Qué decir el honorable señor? ¿Abandonar la vida? Cometiste muchos errores, Li Hara. Por tu culpa tenemos que suspender el negocio del contrabando. Y tú sabes que yo no perdono los errores. Los errores se pagan con la muerte. Honorable señor, he sido como un perro fiel, pero obediente, pero fiel. He obedecido tus órdenes sin saber quién eres, sin haberte visto jamás el rostro. Nadie conoce el tigre de Hong Kong. No lo sé, no sé. Pero de acordar, honorable señor, que yo he sido fiel, que he colaborado para ganar fortunas. Tú eres rico, poderoso, señor. Pero yo he sido como perro fiel. ¿Cuántas veces te ordené matar a Calimán? Fracasaste. No, esta vez no, señora. El calamar está muerto. Calamar muerto. Yo vi caer al pozo y nadie puede escapar de ahí. Iremos a ver su cadáver, iremos a estar haciendo su cadáver. No necesito ser tan lejos, Lijara. Aquí estoy. La voz de Calimán se escuchó firme y definitiva. Lijara palideció de terror y sorpresa al descubrirlo. Calimán, tú, no es posible. ¡Tú salvento! Piensa entonces que soy el espíritu que viene a saldar mis deudas y a conocer al fin a la bestia asesina, al jefe de la secta, el temible y desconocido tigre de Hong Kong. El tigre no acertaba a hacer ningún movimiento. La sorpresa de verse descubierto lo había paralizado. Luego dijo... ¿Calimán? ¿Tú eres Calimán? ¿Tú eres Calimán? Luego... Al fin estoy frente al hombre que durante días y días me ha perdido. Y al que ansiaba conocer. Ha llegado pues el momento de la derrota. Saldré de aquí llevándolos como prisioneros. Tengo las pruebas para entregarlos como responsables del contrabando de joyas y de muchos asesinatos. ¿Escuchas eso, Lijara? ¿Y eres tú quien afirmaba que Calimán estaba muerto? Señora, yo no comprender, yo no explicarme. Yo mismo veí caer a Calimán en el pozo. De un ser humano puede escapar de ahí, no es posible lo que mis ojos y mi cara ven. Calimán está muerto. Sigues cometiendo errores, Lijara. Y ahora escúcheme bien, males valen no ofrecer resistencia. Voy a detenerlos. ¿Qué, Calimán? Usted ha ganado. Venga por nosotros. Atrévase a acercarse. ¡Hágalo, Calimán! El tigre permanecía quieto. Su figura se veía tétrica con aquellas pieles y cabeza de tigre ocultando su verdadero rostro. Lijara retrocedía temeroso al ver a Calimán. Y el hombre increíble avanzó sereno, fijando sus azules ojos en la siniestra figura del tigre de Hong Kong. Voy por ustedes. No traten de resistirse. Calimán avanzó lentamente. El tigre sigilosamente deslizó su mano derecha y oprimió un botón secreto. Al instante, una gigantesca camamente. Aficionando a Calimán, una cárcel de cristal, grueso como el acero. Calimán se quedó un momento inmóvil, sorprendido de la trampa en que había caído. Luego golpeó fuertemente el cristal. La campana de cristal que aprisionaba a Calimán resistió los golpes. Era un cristal tan fuerte como la roca. El tigre estalló en una carcajada burlona. Es inútil, Calimán. Es inútil que quiera romper el cristal con sus puños. El cristal ser fuerte como la roca. Cayó usted en otra trampa, Calimán. Es mi prisionero. Y sus sueños de descubrirme se desvanecen. Nadie, ni ahora ni nunca, podrá saber quién soy. Nadie conocerá al tigre de Hong Kong. Long Mao ataba fuertemente las manos de Takashi Chani. La joven lo miraba llena de terror y angustia. ¿Qué iba a hacer conmigo? Terminando la obra que dejó inconclusa, Lijara. Tú siendo una hermosa estatua de cera. ¡No! ¡No! Takashi Chani luchaba en vano por librarse. Long Mao apretaba con fuerza la soga entre sus manos, dejándola imposibilitada para cualquier movimiento. Muchacho, logrando escapar. Pero aunque él dé parte a la policía, no teniendo tiempo de evitar tu muerte, Takashi-san, yo dejarte colgado de esta cuerda. No. Precisamente arriba del recipiente de cera líquida. Soga no resistiendo mucho tiempo, peso de tu cuerpo, y cuando romperse, tendrás una muerte maravillosa. Tú calcinándote hasta los huesos al caer a la cera del diente. Y siguiendo al astro de Calimán, tal vez no escapará de mi furia. Yo matarlo. Si es que no haberlo hecho ya tigre de Hong Kong. El viento, Gachichani. Esta será nuestra despedida. Tendrás una agonía larga, larga. Mientras no se rompa la cuerda de la que quedarás colgando. Lon Mao dio un tirón fuerte a la soga y subió hasta Gachichani, hasta quedar arriba del gran recipiente de cera líquida. La joven, colgando de las manos, con el cuerpo balanceándose peligrosamente, sollozaba angustiada. ¡No! ¡No! ¡Por favor, no! Cuando policía llegando a este lugar, solo verá una soga rota y su cuerpo, estando consumido en cera. Y pronto te reunirás con Caimán en el invierno. Lon Mao se alejó hacia el oscuro túnel por donde llegaría hasta la guarida del tigre de Hong Kong. En su mente solo llevaba una idea: la muerte de Caimán. Mientras la joven Tagasichani quedaba ahí, colgada de las manos, tenía de vida el tiempo que la soga soportara el peso de su cuerpo antes de romperse y caer a la cera hirviente. Lejos de ahí, el pequeño Solín miraba angustiado al sargento Norton, que permanecía con gesto de enfado mirando al muchacho. Por favor, sargento, tiene usted que creerme. La vida de Tagasichani está en peligro. Lon Mao va a matarla. La tiene prisionera en los sótanos del museo y... ¡Mientes! Hace unos minutos estuve ahí y puedo asegurarte que en esos sótanos no hay nadie. No, no, sargento, yo estaba ahí. ¿Qué dices? Sí, Tagasichani y yo vigilábamos a Lon Mao. Lo teníamos prisionero. Escuchamos cuando usted llegó y nos escondimos para que no nos descubriera. Eran las órdenes de Calimán, pero... pero después Lon Mao me atacó y... No te creo una sola palabra. Lo único que me interesa saber es dónde está Calimán. Y tú lo sabes, ¿verdad? No, es decir, sí. Calimán puede tener al tigre de Hong Kong. ¿A dónde? No lo sé, a su escondite secreto. Obligó a Lijara a que lo llevara allá. Es por un túnel secreto que está en el sótano del museo. Calimán ha ido a detener al tigre. Sargento, perdone, pero creo que estamos perdiendo el tiempo. Este muchacho solo dice mentiras. No, no, les juro que digo la verdad. Tienen que creerme. ¿Sabes que buscamos a Calimán? ¿Que tengo órdenes de aprenderlo? ¿Aprender a Calimán? ¿Por qué? Anoche intentó matarme. ¿Matarlo? ¿A usted? Imposible, sargento. Calimán estuvo a mi lado toda la noche. Le puso a atrapar al tigre. ¿A qué hora se separó de ti? Pues, poco antes de la medianoche, pero... Escucha de una vez. A la medianoche Calimán me citó en los muelles. Y una vez que estuvimos solos, me atacó con un puñal. ¡No! ¡No puede ser! Así que más vale que nos sigas dónde está escondido ese asesino. No lo sé, sargento. No lo sé. ¿Dónde? Calimán permanecía prisionero en aquella extraña celda. Una gran campana de cristal tan dura como la roca. Calimán pensaba en un punto de salvación. Oh, ¿y cómo escapar de esa trampa? El cristal es grueso y fuerte como la roca. He golpeado con todas mis fuerzas y no logro romperlo. Fui un necio al no pensar que el tigre estaba preparado a todo. Y el tigre de Hong Kong y Lijara observaban a Calimán dentro de su prisión de cristal. Resulta cómico ver a Calimán atrapado como un pajarito. ¡Míralo, Lijara! Se desespera, pero se da cuenta que no puede escapar de la campana de cristal. ¡Ah, mucho bravo, señor! ¡Mucho bravo! Tu inteligencia y poder no tiene límite. Atrapaste al calamar tan fácilmente como a una lata. Ahora nos divertiremos un poco. Conectaré un micrófono para que Calimán nos escuche. El tigre oprimió un botón, conectando un micrófono con el cual podía comunicarse con Calimán hasta su extraña prisión. Calimán, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Sin saberlo, me ha proporcionado un momento de gran felicidad. Lo daba usted por muertos. Me resignaba a no verlo jamás y... ¿qué sucede? De pronto se aparece, dispuesto a atraparme, a tratar de descubrir mi rostro. ¿Y qué sucede? ¡Caer en una trampa! ¡Caer en una trampa! ¿Qué piensa hacer conmigo, tigre? Es una pena que hombres como usted, inteligentes y decididos, tengan que morir. Pero primero está mi seguridad. Debo informarle que me bastará oprimir este botón para que el cristal empiece a llenarse de agua. ¿Ya lo ve? Se escapó de morir en el pozo. Pero ahora nada lo salvará de morir ahogado como rata. Lo siento. Lo siento mucho, Carlos. El tigre oprimió un botón y Calimán escuchó el ruido de agua dentro de su prisión de cristal. Levantó la vista y vio un conducto en lo alto de la campana de cristal por el que surgía un chorro de agua. En unos minutos su prisión se llenará de agua. Y usted tratará de salvarse. Se mantendrá. Pero el agua irá llenando toda su prisión. Y será en vano que trate de romper el cristal. Es duro como la roca. Le quedan unos minutos de vida, Calimán. Mejor para usted, tigre. Por fin, si salgo con vida, usted pagará todos sus crímenes. Bien. Ya que usted ha sido tan hábil investigador para llegar hasta aquí, le daré oportunidad de presenciar otro crimen más que pese sobre mi conciencia. Soy benévolo con usted. Antes de matarlo, será testigo de la muerte de Lijara. ¿Yo? ¡Señor! ¡Pirón! Has cometido muchos errores, Lijara. Y los errores se pagan con la vida. Lijara cayó fulminado por los disparos del tigre. El siniestro personaje permaneció unos instantes mirando el cadáver y luego dijo en tono sombrío: los testigos son peligrosos, pero los testigos se convierten en cadáveres. Lijara ya no podrá cometer más estupideces. Y usted, Calimán, cometió el error de inmiscuirse en mis negocios. Trató de descubrirme. Y eso también se paga con la vida. Sus minutos están contados, Calimán. Muy pronto su prisión de cristal se llenará de agua. Lo siento. Lejos de ahí, Solín trataba de convencer al sargento Norton. Por favor, vamos al museo. Verán que Takagi-chan está en peligro y tal vez esté muerta. Sabes, muchacho, creo que me estás convenciendo. Sí, es probable que en todo esto haya algo de cierto. Tal vez... ¿Cómo se salvará Calimán de morir ahogado? ¿Takagi-chan caerá en la cera hirviente?